salón, te llena de amor. En el momento te sale el calor, envía salud para beber y cantar. Y allí a gozar en el vaso y tomando sol, viene con un poquito de caracol, bonita en los ay, ay, ay, ay, mi amor. Me volví loco, me pasó malita, en la domina, perdí la cabeza, salté la cocina, y me acordé de que no sé nadar. Pasé el muero, bebita el agua, no valió la pena, el tipo acabó, la familia princesa, es cuando todo me quiso amar. ¡Amor! Para las dos chicas que están bailando solitas, solitas. Fue así como sucedió el cielo de amor, en el momento de sol y calor, me envía salud para beber y cantar. Y allí a pesar en el vaso y tomando sol, tiene con un poquito de caracol, y ahorita no sana, ay, ay, ay, ay, mi amor. Me volví loco, me pasó malita, ella me menina, perdí la cabeza, salté a la piscina, después me acordé, ay, que no sé nadar. Casi muero, me vi tanta agua, no vale la pena, que tuvo cabo, la familia princesa, y después de todo me quiso amar. ¡Ay, amor! Un par de vino, yo no lo necesito, con unas copas me bastó para entender que los amores no son buenos a la fuerza, tampoco es bueno robarle a una mujer. Yo no digo que todas son hermosas, pero hay tantas que no son igual, porque un espejo refleja su belleza, luego le crece mi tonta vanidad. Como dice, que yo te quiero, y quita tus amigas, no te olvido ni te niego un mal de vino, porque te vino tomando en la cantina, grité tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, y quita tus amigas, y yo te quise, ya se me está olvidando.